Y un tema que habíamos estado anunciando durante el comienzo del programa tenía que ver con el informe elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que dirige Claudio Lozano, quien conjuntamente con Gustavo Lawod elaboró un informe sobre el gas natural y el aumento de las tarifas. Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Lawod en este momento para conversar un poco más sobre este tema. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por el llamado. Bueno, contanos un poco, ustedes en el informe que nosotros comentábamos más temprano, hacen hincapié en una serie de puntos sobre los cuales, bueno, en primer lugar, dicen, bueno, el gobierno nacional dice, estamos llegando a esta situación en la que tenemos que aplicar este aumento, no nos queda otra, porque el gobierno anterior no lo hizo gradual, entonces estamos en este lugar. Ustedes también realizan una crítica a esta concepción así expresada, y también ponen el eje del debate en lo que tiene que ver con el proceso privatizador. Nos gustaría, bueno, poder conversar con vos sobre estos dos puntos. Sí, mira, en primer lugar yo te diría que lo que trata de poner blanco sobre negro el informe es que en este tarifazo del gas, y particularmente cómo se ha sufrido en el gas con estas idas y venidas del gobierno, hay algo que no se puede explicar. Lo que no se puede explicar claramente a toda la población es que lo que se ha hecho es darle más del 100% de aumento a los productores de gas, es decir, a los que extraen el fluido, que después se transporta y se comercializa, ¿verdad?, en las distintas cuencas productivas. ¿Eso qué significó? Eso significó, digamos, darle un subsidio encubierto a estas grandes empresas, particularmente YPF, Total y Pan American, que son las que explican más del 60% de la extracción de gas en la Argentina, a tal punto que hoy, en lo que se llama el gas en boca de pozo, es decir, el gas que se extrae, si antes, para ser bien gráfico, ¿no?, cobraban a un promedio de $2.60 por millón de BTU, que es la unidad de medida utilizada, con el nuevo precio se le va a más de $5 por millón de BTU. ¿Esto qué es lo que provoca? Esto lo que provoca es que toda la cadena, de ahí en adelante, de transporte y de distribución de gas, sea modificada. Y es modificada de tal manera que, además de reflejar esos mayores costos, que son aumentos brutales del gas en el área productiva, lo que tratan de dar estas nuevas tarifas es un mayor margen de ganancia a las empresas, tanto a las transportistas como a las comercializadoras, ¿no? Y es ahí, entonces, que uno puede encontrar el primer elemento importante como para explicar el porqué de este semejante tarifazo, digamos, ¿no? Y yo te diría además que esto se agrava porque en una Argentina con una devaluación de casi el 50% después de 7 meses, si vos cruzás, combinás la devaluación del 50% con este aumento de más del 100% en dólares, del precio del gas en boca de pozo, tenemos como resultado semejante tarifazo. Este es el primer elemento que no le están explicando seriamente a la población, porque justamente ellos están con la idea de que hay que reconocerle, hay que darle precio, incluso uno de los precios más altos del mundo hoy, por la extracción de gas a las empresas, para que saquen el fluido y que nosotros podamos tener para asegurar nuestro abastecimiento y que además se pueda exportar. Es la típica visión libre mercadista en energía, que es la que ha predominado en los 90, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué otro elemento concurrió acá para que a la gente le llegaran facturas de 1.500, 2.000%, digamos, por ejemplo, como en la Patagonia? Sí, ¿no? Sí. Lo que ocurrió, que además a todo esto que estamos explicando y que el gobierno nos felicita claramente, hemos tenido un invierno, un otoño y un invierno muy duro, de los otoños e inviernos de más baja temperatura en los últimos 60 años. Sí, de hecho hay estadísticas que mucha gente hubiera podido ahorrar el año pasado o consumir menos en relación al 2014, y que este año, al no poderlo hacer y además consumir más con el nuevo cuadro tarifario, le llegaron facturas de este calibre, digamos, ¿no? Porque lo último que te querría decir, que plantea el informe, es que además, para reflejar esa ganancia a las empresas y todo, el cuadro tarifario ha tenido incrementos en metros cúbicos por el consumo que la población hace del gas, que han sido estrambóticos. Hemos tenido ahí aumentos que han ido entre el 600 y el 800%, solo en el consumo variable, ¿eh?, de metro cúbico. Por eso llegamos después, junto con los otros componentes de la tarifa, ¿no?, impuestos, tengamos en cuenta el caso del IVA, y los cargos fijos, a estos valores que hemos visto, ¿no? Y, Gustavo, además, una situación digamos, porque, bueno, esto que vos planteabas, además, pretendieron aplicar este tarifazo seguramente apostando en algún punto de vista a tener buena suerte, porque esto que vos planteas, ¿no?, que hubo durante todo, creo que hay hasta estadísticas que hablan de que hace la cantidad de días que no llegamos a una sensación térmica de 20 grados. Digamos, ¿hay alguna manera de que esto se pueda replantear o volver a empezar? Digo, porque hoy por hoy los usuarios de, sobre todo en materia de gas, hasta por una situación personal, digo, no solamente estamos teniendo que afrontar costos altísimos de lo que tiene que ver con nuestros consumos, pero fundamentalmente una cosa que me sorprende permanentemente tiene que ver con que si vos, por ejemplo, vivís, recién hablábamos, si estabas escuchando, hablábamos sobre los procrear, ¿no? La cantidad de vecinos y de vecinas que para tener gas natural tienen que financiar la obra de gas para que la empresa más tarde pase a cobrarte el gas que te provee. Digo, esto está naturalizado de esta manera, funciona así y no hay forma de es como que quedaste atrapado en ese sistema. Eso, claro, porque mira, acá hay varios componentes, ¿no? En principio hay que rediscutir integralmente todo el sector energético, ¿no? Porque, ¿viste cuando yo te hablaba de los productores recién? Sí. Vos en el área de producción tenés que rige un esquema competitivo. O sea, hay empresas que compiten por la extracción del recurso, pero fíjate qué cosa, ¿no? Que compiten y les garantizan un sobreprecio, lo cual solo en la Argentina se consigue esto, ¿no? En la típica visión capitalista que tenemos acá, que está vinculada a subsidios a las grandes empresas. Pero después vos tenés que el transporte y la distribución son servicios públicos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Se ha mezclado la irracionalidad, la falta de gradualidad y de progresividad en la suba de las tarifas. Estos son elementos que la Corte, en su periodo de informes, había enunciado. Y vos das un ejemplo concreto. ¿Qué ha pasado en los últimos años con todo el esquema de rentabilización del suelo que llamamos, ¿no? De construcción a gran escala en las grandes ciudades, como hemos visto acá. Vos viste que generalmente buena parte de las nuevas construcciones no tienen conexión de gas. Lo cual, sinceramente, hace que mucha gente deba proveerse este tipo de búsquedas ad hoc, que no tienen nada que ver con la necesidad que el constructor ya debe proveerle a la gente de que pueda hacer uso de gas y de electricidad como derechos básicos fundamentales de manera alternativa. Entonces, ¿a qué es lo que ha llevado esto también? Ese gran negocio atrás que ha permitido bajar los costos en buena medida de las obras ha hecho que hoy la gente se encuentre ante la imposibilidad de usar un recurso que ante también la carestía de la electricidad le permitiría por lo menos equilibrar sus gastos. Y hoy estamos ante una situación en donde si vos combinás esto con audiencias públicas que no se han realizado, a pesar de que las audiencias públicas no son vinculantes, pero debieron haberla realizado porque los marcos regulatorios dicen eso, tanto para gas como para luz, ¿no? Sí. Y la falta de progresividad y de gradualidad llevaron a que hoy se genere un combo de situaciones que hace que sea insostenible decir que la gente pueda afrontar este pago de tarifas, digamos, ¿no? Con lo cual, te diría que hay que ir a un replanteo total del sector. En el caso, por ejemplo, de las nuevas edificaciones, es increíble que tengamos que volver a poner sobre la mesa que es necesario que la gente pueda tener conexión a la gas, a las redes de gas natural, digamos, ¿viste? Sí. Pero digo, Y que todo el trámite y la obra quede en manos de los usuarios o consumidores y no de las empresas o de los estados municipales, por ejemplo. De los estados en calidad de reguladores, en este caso, con este crédito de las empresas. Porque en definitiva, cuando el sistema como para ser muy claro con el oyente también, ¿no? Lamentablemente en el gobierno anterior nosotros tuvimos la posibilidad de haber replanteado la discusión energética con el tema del gas y la electricidad. Como servicios públicos, el Estado debía haber empezado a reformular integralmente el sector. Porque las empresas privadas, las empresas concesionarias de los servicios, cuando dejan de tener precio, el precio que a ellos les permite tener rentabilidad, ¿qué es lo que hacen inmediatamente? Empiezan a resentir la inversión, dejan de invertir, la operación del servicio se hace más costosa, más ineficiente, y además nosotros le hemos agregado ineficiencia, ¿no? Porque como nos quedamos sin gas, para producir electricidad utilizamos combustibles líquidos que son más contaminantes y más caros, por ejemplo. Entonces, todo eso se fue acumulando durante 12 años, Y es ahí en donde ahora, ¿en qué terminan? Terminan diciéndonos a todos, vieron que están pagando, no puede ser que paguen 50, 60, 70 pesos por el gas y por la luz. Hemos tenido manifestaciones de ministros, de funcionarios de alto rango, sí, que demuestran que desconocen no solo la insensibilidad, sino que desconocen totalmente la realidad donde están parados. Uh-huh. Este es un problema de estos tipos, lamentablemente, ¿no? Entonces, terminan de decir cosas que en donde la gente le han instalado un sentido común en la cabeza, donde dice, ¿vieron? Como antes se derrochó tanto y no se invirtió por culpa de estas tarifas que no le daban precio a las empresas, ahora usted no tiene ni gas ni luz. Cuando en realidad acá ha habido un sistema de chantaje que ha funcionado durante más de 10 años, por el cual las empresas dijeron, si no me dan precio, yo no invierto, y ahora lo que tenemos es, después de 12 años, con falta de control total del Estado respecto a qué se hizo con los dineros, esta situación de deterioro total, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay que poner sobre la mesa para que mañana, además de decir, políticamente nosotros tenemos que frenar esto, ¿eh? O sea, yo esto sí quiero ser claro. Esta es una pelea política que hay que dar. Uh-huh. Esta gente no puede seguir adelante con una gestión irracional como están haciendo con el tema de los tarifazos en los servicios públicos, ¿no? Y después hay que replantear una discusión política con todos los sectores, en donde pongamos sobre la mesa lo que se lleva a cada sector, qué ha pasado con las empresas, cómo se han gestionado los recursos a través de subsidios que el Estado les dio, sobre todo las empresas eléctricas, fundamentalmente, porque acá hay que hacer un montón de auditorías antes de determinar los pasos a seguir. Uh-huh. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho esta comunicación, bueno, y seguiremos atentos como siempre al trabajo que ustedes están elaborando, y les recuerdo a la audiencia que incluso pueden encontrar el informe en www.corrienteup.org.ar. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, un abrazo. Hasta luego. Era Gustavo Lawode, entonces, sobre el informe sobre el gas natural y el aumento de tarifas, importantes puntos a tener en cuenta a la hora a la que nos dicen que debemos agradecerle a Aranguren, porque si no estaríamos, si hubiera llegado antes, en realidad estaríamos en el mejor situación, exportando energía. Como dijo Macri. En ese marco, el Gobierno Nacional comunicó ayer a la noche al Juzgado Federal 4 de La Plata, Alberto Recondo, que es el juez, que ya le ordenó a las empresas de gas no facturar con ningún tipo de aumento. Bien. Incluso el que fijó un tope del 400% y 500%. Todo esto es hasta que haya una resolución judicial. Uh-huh. Así que el Gobierno Nacional ya le comunicó a las empresas que no aplique el aumento que ya habían anunciado. 26 minutos nos separan desde las 10 de la mañana, 40, 10, 7, 1, 2, 1. Hace un frío, está feo, gris, recién llegué hasta la puerta y es lo que vi, horrible. Debo sábado reconocer que en cada tanda me fumo y ves, me tengo todo frío. Tenés el problema. No, tengo frío. Nada te detiene. ¿Eh? Vas a morir ahí engripado, pero gracias, antes que cerrar esa puerta y apagar me el cigarrillo. Mucho ese amor. ¿Y es amor? ¿Eh? Me estoy preocupando, o sea, te estoy haciendo... Si te vas a morir... Pero si no te entran las balas, querido. 40-1-7-1-2-1-40-1-7-1-5-8. Comunicate con nosotros www.sobrelahoraenmedioradio.com.ar, nuestra página de internet.